Trevor Hall, nacido en 1986, hace una música que es mezcla de reggae, rock acústico y cantos sánscritos. Kala es su séptimo disco, editado el 21 de agosto. De él escuchamos Forgive. The sun coming up on the earth, open up strong and we learn. Never done, never do we waver. Who is the one that we seek? Who is the one within we? I don't fear the answer. But I know hope it has wings. I can see a rest with the king. Let it shine unbounded. Out of the mouth comes the water. Out of the earth came a daughter. All I hear is to forgive. I know this is ancient. Well, I love you and I mean it. Hey, little child, can you feel it? Let it come full circle. I'm giving up on separation. Now it's time that we face it. All I hear is to forgive. Everything we can imagine laid out in patterns of pain and passion. You cannot control it, so keep your compassion. There are no accidents, and there are no factions. There is no us and them, nothing to borrow or lend, no enemy or friend, and only forgiveness can make that happen. The only battle worth the fight, from the Rwandan genocide to the Seven Sisters forgiving Orion for how he chases them across the skies every night. Forgiveness is forgiving, so give yourself this gift from time to time. And let all of your mistakes become all of your greatest gifts in disguise. Forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forgive, forg A los 81 años, John Mayall tiene más de 60, sí, 60 discos editados, sin considerar aquellos en que participó como invitado. Nacido en Inglaterra en 1933, sigue produciendo. El 4 de septiembre editó Find a Way to Care. El tema es Mother-in-Law Blues. Si hoy viviese Jimi Hendrix, tendría 73 años. Claro, él falleció en 1970 con solo 4 discos en su haber. Después de muerto, aparecieron más de 30 discos. ¿Será que murió realmente o se trata de rascar hasta la última nota enterrada en vaya uno a saber qué cajita? En fin, el 28 de agosto salió Freedom, un disco en vivo en el Atlanta Pop Festival, que seguramente no será el último. Escuchemos un clásico, Hey Joe. Motorhead es una banda británica de heavy metal, fundada en 1975 en Londres por el bajista, vocalista y compositor Lemmy Kilmister, que se ha mantenido desde entonces como el único miembro estable. Con 22 álbumes, son uno de los pilares del metal. El 1 de septiembre volvieron a dar la cara con Bad Magic y elegimos un cover, el de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, grandioso tema. Been around for a long, long year. So many man's Así nos despedimos de este tercer programa de novedades, abarcando julio y agosto. En ediciones anteriores cubrimos enero, febrero y marzo, y luego abril, mayo, junio. Si querés escucharlas, podés entrar a www.radiogoga.com, donde están todos los programas del ciclo. Estas novedades sirven para ver las tendencias en una industria discográfica que languidece y que al no tener muchas cosas nuevas que ofrecer, se dedica a sacar reediciones en gran cantidad. Agradecemos a Frecuencia Cero de Capital, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, 102.9 del Bolsón, Radio Peluca de Mendoza y el Sótano Rock de Córdoba por sumarse a estas emisiones. Comenzamos el programa con Fouls, a mi juicio el mejor disco de estos dos meses, y como dijimos, nos vamos con ellos en Mountain at My Gates. Será hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos.